continuamos aquí en FM Flecha de Oro. Estamos en charlas en la parrilla. Adiós, Nonino. Una versión muy particular, ¿no, Suárez? Caso de Piazzolla, pedido de pastelería. Nos escuchan también en Facebook. Exactamente, en Charlas en la Parrilla, la página del programa. Ahí está, Charlas en la Parrilla, en Facebook. Ahí tienen el reproductor también para escuchar el programa. Pueden hacer los comentarios en el lugar o también en el WhatsApp de cada uno de nosotros. Sí, deja un mensaje, o en el grupo de los diferentes deja un, que tenemos. Un mensaje, Saldra Aldaya. Te felicita, Carlos, por la locución, la voz profesional, porque los demás hacemos lo que podemos, pero acá la insignia es el señor Carlos, ¿no? Ahí estamos. Bueno, Obama. Tenemos hablado de Obama, de la llegada de Obama a la Argentina. ¿Qué tiene con Obama? Díganos. Bien, no sé, había dicho bien, algo bien, de Obama. Bien por Obama. Bien. ¿Bien qué? Bien. Fue a Cuba, vino acá. Bien. Bueno, ¿qué va a hacer? Sí. Sí. Felpudos. Manga de felpudo. Déjense, pero más. Ahí, ahí háblele así al micrófono, así. Y bueno, ¿qué tenemos que hablar? ¿De qué tenemos que hablar? De un tipo que entró en todas las guerras, que estuvo disponible, de quien... quien dice que va con los derechos humanos y Guantánamo todavía no lo pudo cerrar. ¿De qué estamos hablando, muchachos? Podemos empezar con la barbaridad de que le den un premio Nobel de la Paz a minuto de bombardear Medio Oriente, ¿no? Sí, yo creo que él lo debe haber odiado, ¿no? porque habrá dicho, bueno, pero bueno, los premios Nobel siempre ya... Por empezar, el inventor de la dinamita fue Nobel, ¿no? Entonces, premio Nobel de la Paz a un tipo... Ponerle el nombre a un tipo que inventó la dinamita tiene mucho, ¿no? Claro. Pero... Está bien, yo más que defender a Obama, me quedo pensando en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con Estados Unidos nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Yo lo que pensaba es lo siguiente. Uno rápidamente empieza a pensar en Estados Unidos como el imperio y sobre todo piensa en el Plan Cóndor. ¿Puedo hacer una aclaración primero? Digo, una cosa es Estados Unidos, otra cosa es el gobierno de Estados Unidos. Exactamente. Otra cosa muy distinta, incluso que el gobierno de Estados Unidos, es la corporación industrial militar de los Estados Unidos, y otra cosa son los estadounidenses, bueno, con lo cual no tenemos ningún problema, más allá de que no le entiendo un carajo cuando hablan. Digo, listo, no tenemos ningún problema con los estadounidenses. Exactamente. Entonces esta huevada que te dicen, no querés a Obama, pero usás el teléfono. Bueno, pero... Y ellos si pudieran, nos colonizarían con tropas y todo, y cada vez que ven un bife, se les hace agua a la boca. ¿Qué tiene que ver? Bueno, pero eso yo creo que es parte del folclore argentino que pasamos, de las relaciones carnales. Pero esas estupideces que dice algunas personas, que se tiene que dar cuenta que son estupideces, ni las toquemos, ni las tratemos, porque no tienen sentido. Pero yo creo que hay estupideces en los dos sentidos, tanto del amor, de la selfie con Obama y el besito y morirse por ir a cenar con él, a darle piedra. No, yo no quiero tirarle piedra a nadie, lo que sí digo. Un exceso a ambas cosas. Lo que yo, a mí me parece que, por ejemplo, vamos al tema del tratado de fondo buitre. Tranquilamente, un país con buena leche podría haberse presentado en la como en la cámara en el juicio de la corte y decir, señores, aceptó el 23%, ¿de qué estamos hablando? Bueno, sin embargo ellos son financiados por los fondos buitre, sus campañas políticas son financiadas por los fondos buitre, entonces ¿qué van a ir en contra del caballo? No, bueno, muchachos. Bueno, ¿y a tu presidenta quién la financió? No, eso no tiene nada que ver. ¿Para qué? Perdóname, ¿y al tuyo quién lo financió? ¿Vos? La rural y todas esas cosas, dejate de joder. Terrateniente, no vengas acá a pisar fuerte porque no lo vas a poder hacer. Pará. La página para escuchar el programa. Es Charlas en la Parrilla por Facebook y www.flechadeoro.com.ar. En el Facebook, le decimos sobre todo a nuestras seis compañeras, de San Comisión Damián, que tienen el reproductor para escuchar el programa. Exactamente, porque no se quejan de que no saben por dónde escucharnos, ¿no? Bueno, Cacho, pero bueno, si no nos escuchan, lo decimos por acá, no lo van a sacar. Claro, ¿no? Por eso lo escribíselo ahí. Para el programa número 100, por ahí aprendemos entre todos. Pero acá juegan las corporaciones, que dice Carlos. Vos tú decís el tema de los fondos brutos. No creo que nos van a venir y nos van a dar la ayuda, pero que sí necesitamos de ellos. Pero perdón, ¿para qué necesitamos de ellos? No. ¿Para aprender inglés? ¿Para qué? No, necesitamos de ellos. Escúchame. De la manera que ellos pueden necesitar de nosotros. Escúchame, vos decías el otro día cómo sería para ellos un mundo sin mexicanos. Para nosotros, ojo, que hay mucha tecnología nuestra que viene de Estados Unidos, ¿eh? Sobre todo maquinaria industrial. Exactamente. ¿Por qué? Porque encima tenemos la desgracia de competir en la parte agrícola. La parte agrícola, el clima templado, claro, en Estados Unidos, ahí tenemos competencia. A ver si te voy a dejar vender un limón a Estados Unidos. Bueno, pero que es el fuerte de toda la costa oeste de Estados Unidos. No te lo va a permitir. Ayer hablaba, no sé quién era, que decía que Tucumán es uno de los principales abastecedores de limón. Falso. Es el principal productor del mundo, Tucumán, y no entra un solo limón a Estados Unidos. Que ahora estaban tratando por el tema de desde hace años, nunca entraron, porque lo que Estados Unidos pregona para el mundo entero, que es el libre comercio, que tan gentilmente compró este gobierno, que el que tenemos ahora, no es lo que ellos hacen internamente. Estados Unidos es uno de los países más proteccionistas de todo el planeta. Pero a ver, anda a venderle un limón y que compita con el precio del limón que ellos hacen en la costa oeste. No, por casualidad. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer lo contrario? Ahora, mi función en este programa, una de las funciones que pienso asumir en el programa, es el control de legalidad. Es decir, pasar todo lo que estamos discutiendo acá por el tamiz de la ley, ¿no? Entonces, cuando yo quisiera decir algo, cuando nosotros hablamos de qué tenemos que hacer con Estados Unidos, cómo tenemos que negociar, cómo tenemos que comerciar con Estados Unidos, nos estamos olvidando de algo, que pertenecemos a un espacio económico que se llama Mercosur, y claramente, si nosotros no vamos a negociar mano a mano con Estados Unidos, vamos a perder. Nosotros tenemos que ir de la mano con Brasil, Uruguay y Paraguay para conseguir una negociación mínimamente equitativa, porque si vamos solamente a negociar con Estados Unidos, nos comemos el alca de acá a la China. No, sí. Está bien, estamos en el sistema capitalista, Cacho. Incluso Venezuela está en el capitalismo. Claro, no, todo el mundo está. Cuba está en el capitalismo. Claro. Usa moneda, usa billetes, ya está. Estás en el capitalismo. Pero digo, tenemos que aprender a conocer a la bestia, en este caso Estados Unidos. La bestia tiene varias caras, lo digo simpáticamente, ¿no? No la del auto, de la limusina. No. También, esa también habría que conocerla. Pero, por ejemplo, hay varios Estados Unidos. Un poco lo que decías vos. Hay un Estados Unidos que es el de Gerald Ford y Henry Kissinger diciéndole al proceso lo que tengan que hacer, háganlo rápido. Como diciendo, lo que tengan que matar, mátenlo rápido. Y al día siguiente, el 25 de marzo, el Fondo Monetario Internacional les prestó 160 millones de dólares, que era una fortuna en ese momento. Pero también hay otro Estados Unidos, que es el de Jimmy Carter y Patricia Derian, que fue el primer escollo serio que tuvo el proceso. En el año 77, Carter les cortó absolutamente todo. No es lo mismo Obama, que vos le tenés bronca. No, yo no le tengo. Que Donald bronca. Trump. Porque si viene Trump, ahí vas a saber lo que es el Estados Unidos. Por eso, ¿viste? Entonces, viene un presidente que tiene 9 meses de mandato y no puede renovar, ¿no? Es la izquierda. Y pasan a ser turistas. Obama del mundo, es la izquierda en Estados Unidos. Dale, hoy la izquierda es Sanders, ¿no? Por supuesto. La izquierda es Sanders, que es el que no van a dejar que llegue de ninguna manera. Si la izquierda mucho más pareció a una izquierda que Obama, claro, ¿no? Pero es como fundar el Partido Liberal en Moscú. Claro. No, claro. Yo digo, la visita de Obama tiene que ver con un viaje a Cuba, con una cuestión interna de Estados Unidos también, tiene que ver con que fuiste a un país comunista y tiene que venir a un país que hoy gobierna la amigable derecha. ¿Cómo para que parezca más parecido? Impulsás de paso la derecha en el Cono Sur, que es lo que están necesitando Estados Unidos y no lo viene logrando desde hace 15 años. Sí. Todavía no le han liberado. Está muy resistida la visita de Obama en Estados Unidos, ¿eh? A Cuba. Claro. Yo creo que es un tipo que se está dando los gustos en el último año. Por supuesto, ya está listo, nunca más. Yo creo que vino a Argentina para compensar Cuba y después porque quería conocer Bariloche. El bife de chorizo. Entonces viene Michelle Obama y dice, chicas, ustedes pueden ser lo que quieran. Pero bueno, con solo quererlo, a intentarlo, ahora sí, en Estados Unidos, o aprendés a jugar al básquet, o al softball, o al béisbol, porque si no, no tenés beca para estudiar, ¿no? Bueno, acá pero ella, es un modelo de autosuperación. Claro. Estados Unidos es todo. Claro. ¿Sabés qué pasa? Es todo Estados pero Unidos. Cuando el básquet, pero cuando me venís con el carga. Liberalismo, cuando me venís con el liberalismo económico, y vos me decís, para todos las mismas posibilidades. Bueno, hay un punto que te lo puedo aceptar, pero digamos, empecemos de cero, muchachos. Digo, empecemos todo con la misma base de guita, con la misma base de propiedades y arranquemos el liberalismo. Si vos me querés arrancar el liberalismo con el grado de desigualdad que hay en Latinoamérica, no sirve, no camina. No, No, bueno, pero ese liberalismo... Primero igualemos y después vayamos. Pero ese liberalismo tampoco existe desde el momento que vos decís que Estados Unidos es proteccionista. Pero desde ya que lo es. Por eso. Desde ya que lo es. ¿Cómo no lo va a hacer si es la economía más proteccionista del mundo? Argentina, el año pasado le acabo de ganar el juicio en la CIADI, la Organización Mundial de Comercio, en la OMC, por la venta de las carnes. Porque ellos no te compran y siempre te ponen alguna excusa. Laftosa, la enfermedad que se te ocurra. Para el limón te dicen que la avispa no sé cuánto, no sé. Siempre tienen algún problema por el cual no te compran. Pero te obligan a que le compren. Por eso esas cosas hay que trabajarlas después, desde el Mercosur. Claro, cuando vos hablas de apertura, Argentina nunca cerró las relaciones con Estados Unidos. Ni siquiera en los 12 años de kirchnerismo. Ni Venezuela cerró... tampoco. Tampoco. Venezuela es uno de los mayores vendedores de petróleo para Estados Unidos. Y Argentina tiene una balanza comercial negativa con Estados Unidos. Y que es imposible de revertir, gobierne quien gobierne. No, imposible. Porque ellos venden alta tecnología y nosotros le vendemos productos primarios. Ellos tienen. Que ellos también tienen. Claro. Entonces es muy difícil que podamos resolver esa diferencia grave que hay en la balanza comercial con Estados Unidos. Eso, lo que puede hacer si un gobierno liberal es agravar el déficit comercial con Estados Unidos, que es diferente. Sí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Esa historia está por escribirse. No, yo creo que la escribieron muchas veces en la historia de Argentina y al final ya la conocemos. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cómo se llama? Es la historia sin fin. Sí, con el hambre de lo que menos tiene. Si te apoyás en el Mercosur, no tiene por qué suceder. Alguna vez vamos a tener que aplicar ese tratado, porque nosotros estamos hablando de cierto proteccionismo de Estados Unidos. Nosotros lo hemos tenido en los últimos 12 años, pero también hemos sido proteccionistas con los socios comerciales, Cacho, con Brasil, con Uruguay. Porque lo son todos, porque no hay manera de notarlo. Pero tampoco hemos sido generosos con los socios del Mercosur. Hubo acuerdos, para esto. Bueno, es una vergüenza que el tipo que trae los chorizos tenga que promocionar su chorizo, porque vos, Pastorini, el jueves pasado fuiste muy duro con esos chorizos de supermercado chino que llegaron acá. Entonces es hora de que vos le reconozcas. Está bastante interesante, está potable. Bueno, escuchamos la vida musical. Dale, vamos a tratar. Y te da pie a un tema del que vos querías hablar, Pastorini. Vamos a escucharlo. Sí, vamos a escuchar el tema. Sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta general, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bajo se entra a dar y dar y dar. Marcha. De bronca, bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si nos encarcelan la esperanza. Los que mandan tienen este mundo. podrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse, por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad confiscador. Organizado sin responder, la voz ronca, de bronca, de bronca. Bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. Marcha, y así con la marcha de la bronca de Pedro y Pablo, seguimos aquí en Charlas en la Parrilla por FM 104.7. El Facebook, Charlas en la Parrilla. Y nos mandan, allí pueden escuchar el programa, también nos pueden enviar mensajes a través del Facebook, los leemos en el programa, o en los WhatsApp de cada uno de nosotros, ustedes los conocen, no les vamos a dar los números particulares. No. Se complica, pero ya los tienen, por los WhatsApp también nos pueden mandar sus mensajes, que no hay ningún problema, los leemos aquí en el programa. Exactamente. Tenemos al hombre de campo, ¿no? Tenemos al hombre de campo, que por ahí algo nos puede explicar de por qué la carne se paga tan cara. Un poquito había esbozado el otro día. Dominguito lo dijo el domingo, ahí en polémica de la yo lo pagaba 70, lo pago 180, dijo. No, pero yo te vuelvo a decir, mira, es un tema que hoy hablábamos incluso con Marcelo, con Marcelo Pasarini, por los vinos. Yo te digo, mira cómo es el tema de la carne. Yo te explico cómo es el tema de la carne. Pero el vino sale de la uva. Vamos a traer a un mendocino que no sale del vino. ¿Cómo es el tema de la carne? Vos, por ejemplo, la carne que comes es toda de feedlot. ¿Qué es feedlot? El animal que se alimenta y está encerrado en un corral, entonces un engorde rápido, la traducción es así, engorde rápido, ¿sí? ¿Qué hace el animal? Se compra, apenas se desteta de la madre y aprende a comer y come un alimento balanceado, como los pollos, ¿eh? Eso es lo que vos comes. Ajá. Yo te digo, hoy, por ejemplo, un animal de eso que tiene un peso entre 180 y 220 kilos, estamos hablando que vos lo compras en una feria. Estoy cerquita yo entonces. Vos estás cerquita, sí. Ojo que vas al matadero. Ese animal, vos lo vas y lo compras en un remate, en una feria, y lo pagás en un promedio hoy entre 30 y 31, 31 pesos el kilo. Y dijiste 32 la semana pasada. No, 32 al mercado. ¿Entendés? De todas las cabezas de ganado que hay en Argentina, más o menos, ¿cuánto se trabaja por el feedlot y cuánto por el sistema tradicional? El sistema tradicional, yo hoy te puedo asegurar que no lo come nadie. Ajá. Te diría un 90% de lo que se come es feedlot. No le gusta, ya cambió el paladar de la gente. ¿Y lo que se exporta? ¿Lo mismo? Poco y nada, sí. Es todo feedlot. Ya no es rentable la otra alimentación, digamos. Sí, por un lado no es rentable, y por otro lado, ¿qué pasa? Ya la gente no consume, no le gusta. Yo te traigo a vos... Es más rápida también la... Claro, es mucho más rápido. ¿Qué tiene? ¿Cuál es la diferencia? Es más tierna. ¿Por qué? Porque el animal no camina. Por ejemplo, no es común. No tiene músculos, prácticamente. Claro, no tiene músculos. Es común. Es como si un animal queda en la cama toda la vida. Monstruo, no es medio monstruoso. Sí, sí. Son medios amorfos. Es común. Por eso están creciendo los veganos, ¿eh? Claro. Sí. ¿Qué cosa está creciendo? Los veganos. Ah, mira. Alto. Sabro. Ellos dicen que es por el tipo de vida que se le da a los animales. Un poco de razón tiene. Para nosotros es muy difícil porque vivimos la cultura de la carne. Pero si uno lo razona un poco, tendría que hacerse vegano. Yo no le quiero sacar el negocio a nadie, pero si uno lo razona, después hacemos el asado sin problema. ¿Y qué hacemos con toda esa vaca? Claro, no, ¿y el país qué pasa con el país? No, ojo, momento. Está bien, no, si yo voy a comer el asado también, muchacho, digo, es un segundo. Yo pensé que querías que te ponga unos zapallitos. No, es un segundo y no me quiero meter en un tema que vamos a cerrar. Hoy hay asado, hoy hay asado. Desde la parte religiosa no hay problema. Sí, pero no trajiste nada. Viniste vos a hablar de la carne, pero no trajiste carne. No, hay gente que come. En realidad se puede comer siempre. A ver si que quede claro esto, ojo. Porque el tema es la abstinencia. ¿Y la abstinencia? ¿Abstinencia de qué? Ahí está el tema. De lo que a vos te gusta. Si el tipo es fumador y no fuma, es lo mismo que... ¿No era la carne de Cristo? No. Ahí está. Es misa dominical. Está metiendo ficha a lo loco. Que donde está el campo está la iglesia. La cosa es que el ganadero trajo dos chorizos nomás. Viene el curita. No trajo asado, no trajo el lechón que prometió, no trajo nada. Pero te traje el número 7 de Defensa y Justicia. Estás comiendo el colegio. Viste que no sabés cómo se llama, pero lo comés. Terminemos lo de la vaca. La cosa es... Arranca y la quita. Sí. ¿Le da de comer qué cosa? Es un balanceado. Se le da maíz, se le da vitamina, se le da... Soja también se le da. Sí. Pero cuando uno pregunta por el aumento de la carne, yo te pregunto a vos. Por ejemplo, ¿el maíz no te aumentó para darle el alimento al ganado? Sí, sí, aumenta. ¿Aumentó? No, aumentaba antes. Te pregunto si aumentó mucho ahora, con la quita de la retención y los precios internacionales. Aumentó. Pero escúchame una cosa. Yo lo que te pido es que me dé respuesta sincera y no corporativa. No, yo te estoy hablando sinceramente. ¿A dónde vas apuntado, Carlos? Voy a que el precio de la carne aumenta. Más allá de la cadena de comercialización, que es lo que él te va a explicar después, también tiene que ver porque hoy estamos con precios internacionales, porque antes nosotros teníamos un proyecto económico que tenía que ver con el consumo interno. Que la gente pueda consumir más allá de la crisis internacional y de los precios internacionales. Con salarios muy altos, incluso en dólares, cosas que no existieron de esta manera nunca en la Argentina, y que tengan poder de consumo, y que al hecho de tener las retenciones, todos los productos agropecuarios, baja el precio interno de esos productos. Lo que no quiere decir que no ganen mucha plata igual los que lo producen. Pero es una idea, a ver que quede claro. O sea, que gana mucho el ganadero, que gana mucho el tipo que se dedica a la agricultura. Eso quedó en el pasado, no existe. Tiene razón porque en definitiva sabemos que los grandes ganadores de esta pelea son las grandes corporaciones y los grandes pules de siempre. Claro, porque el tipo que tiene 100 hectáreas, ¿cuánta vaquita puede llegar a tener ahí? ¿Me entendés? No es que se llena de plata. Ahora, yo te comparo, vos me decís que se llena de plata el ganadero, el tipo que se dedica al campo. Ahora, yo te digo, el tipo que vive en Buenos Aires, ¿qué inversión hace? Nada, una camisa, una corbata, una lapicera, ¿me entendés? Y es escribano, abogado, más allá de que estudio... Yo te apoyo siempre, me voy con el pibe de la cámpora. Más allá de que estudió y todo, pero digamos que no hay una inversión inicial. El tipo que tiene... que se dedica al campo, tiene que tener, vos tenés 100 vacas, tenés que tener por lo menos 100 hectáreas. Déjame que le mande un saludo rapidito a Franco. Hay un saludo. A Franco Bocetti, que le manda saludos a los dos Marcelos. Pastorín Suárez nos manda el hijo de Sandra Aldaya. Así que le mandamos un beso. Un abrazo. A ver, no te voy a discutir los niveles de rentabilidad porque total no te voy a pedir una prestación. Si querés te presto un pañuelo, no sé, digo... No es para llorar, pero es la realidad, lamentablemente le va a pasar al campo? Lo que lamentablemente le va a pasar es que lo que no hay consumo es a nivel internacional. Donde no hay poder de compra es en el mundo hoy en día. Hoy en día, sí, donde no claro. Compra, bueno, ¿sabes qué? Las retenciones que les devolvieron y que le hizo tanto daño ahora al país, que hace aumentar los precios, que genera el déficit fiscal que tiene el país porque no solo al campo... También a la agroindustria, también a la industria en general, y también se la devolvieron a las mineras, lo cual es una vergüenza absoluta que le hayan devuelto, sacado las retenciones a la minería. Pero además, eso genera el déficit fiscal terrible que hay ahora, porque era de 4,8, ahora lo llevaron a 7, y le mienten a la gente de que recibieron 7. Falso. Yo te digo una cosa, mira, Carlos. Lo que te puedo asegurar es que esto es una cuestión sanguínea. ¿Me entendés? El tipo que trabaja en el campo lo hace porque lo hizo el padre, porque lo hizo el abuelo. Pero yo más no allá de esto, Bueno, no. Pero la plata que agarra el tipo, ese, el tipo que está en el campo, que tiene un, claro, un pedacito de hectárea, no hablemos de los globos. Compran a 4x4 y después otra. Sí, después pero la 4x4, ¿sabes por qué compran la 4x4? Porque Cristina dijo la 4x4, pero totalmente ignorante. ¿Qué decía Cristina? Yo estoy diciendo no, yo. No, porque Cristina era la que decía que era un chuchito y que después se compraba la 4x4. Y la 4x4 la compra el tipo porque no tiene forma de llegar al campo, porque no hay asfalto. A ver si nos ponemos, vamos a poner la situación clara. Campo, yo lo llevo un día acá al amigo Pastorelli, hay campo, se me vino con la zapatilla blanca. Es un símbolo. Fue con los... Es un símbolo. ¿Opinen también? Es un... primero que la mayoría, una gran cantidad de los que se quejan de los pueblos de siembra, lo que hacen es alquilar los campos, y eso, a eso uno se refiere, se compran a 4x4 y se la pasan en el pueblo tomando whisky. Ahí estamos de acuerdo, ahí estamos de acuerdo. Hay gente que hace eso, fortuna, ahí estamos de acuerdo. Pero se quejan de las retenciones. Ahí estamos de acuerdo. Que ni siquiera los aqueja a ellos, sino a la cerealera, ¿no? O al pool de siembra. Ahí estamos de acuerdo, pero no son todos, eso es lo que... No, pero es una buena parte. No, porque ¿qué pasa? El tipo que es tiene la hora 20, 30, 40 hectáreas, temperatur- no puede hacer otra cosa. No tienen, porque no tiene para invertir. Hoy una para comprar semilla y pagar a un tipo que le venga a sembrar y después levantar la cosecha y jugársela de que no le caiga piedra, que le llueva y todas las condiciones que tiene que tener, no es tan sencillo. ¿Me entendés? Cuando vos la hiciste un año y te fue mal, al año siguiente ya arrancás perdiendo. Tenemos muchos países en Argentina, tenemos muchos países. Primero, ¿eh? El campo, cuando llueve tiene subsidio. Cuando hay sequía, te lo dan. ¿Cómo? ¿Quién te lo van a dar? ¿Y millones? No, a los sumos te dicen, bueno, no, te dicen, ahora, no pagues el subsidio, impuesto. A un pobre tipo que no tiene para morfar y te dicen, mantienen vagos. No. Pero nadie le cortó ningún subsidio. Ya. Estoy hablando de una forma de pensamiento, no lo de este gobierno, del anterior. Digo que el campo siempre recibe subsidio. Ahora, vos cuando no tenés cliente en el estudio, ¿alguien te da un mango a vos? No, nadie me ¿Alguien da. Te financia no, algo nadie a vos? Me financia nada. Si te lo financia el banco, te rompe. No, estoy seguro. Está bien, pero la inversión, no sé, te vuelvo a decir, no es la misma inversión, cacho. ¿Vos sabés lo que vale una hectárea? ¿Sabés lo que valía una hectárea? Y la hectárea, el tipo, vos pensás que la compró, no, la heredó. ¿Cuánto valía en el 2000? No tengo idea cuánto valía. No vas a tener idea. Valdría $1,000, qué sé yo, no sé. ¿Ahora? Y hoy hablamos entre 15 y 20 mil dólares. Entonces, ¿de qué se queja? Pero porque no hay. Pero ahora no se quejan. ¿Qué va a pasar si vuelve a valer nadie $1 queja, y hoy, que vuelve a tocar pito para que vaya de Lía a ponerse las tranqueras para que no rematen los campos de nuevo? No, porque ahora lo odian a la de Lía, pero primero lo amaban, Porque bueno, hay que pero, los pero, remates, pero gente como la Leticia siempre huye, pero a ver. Yo quisiera decir algo. Yo no estoy de acuerdo con los impuestos a la exportación. Los impuestos tienen que ser a la importación. No son impuestos a la exportación. Tiene que ser a la importación. Si vos le tenés que cobrar ganancia, pero vos le tenés que cobrar ganancia. Primero y principal, el campo. El campo utiliza las proteínas y todas las nutrientes del subsuelo que corresponden a todo el pueblo argentino, no al dueño de la tierra. ¿Eso te queda claro por la Constitución? Seguro, bueno, seguro. Entonces ya tiene... Pero la devolución tiene que ser por impuesto. Claro. No es impuesto. Cuando tiene una renta extraordinaria, entonces hay que acomodar ese valor. Y cuando vos le estás dando un determinado dólar que está sosteniendo toda la sociedad argentina para tener un determinado dólar, ¿sí? Porque todos tenemos que aportar lo propio para que un dólar se sostenga en un nivel que le permite una ganancia extraordinaria a ese sector agropecuario. Entonces es ahí donde las retenciones equilibran esos ingresos en la sociedad. Entonces no es un impuesto. Lo que pasa no es que el tema del dólar influye una también. Una manera de acomodar precios que son demasiado excesivos en lo internacional, porque vos vas a Estados Unidos y un lomo, un pedacito de carne te sale $60 en un restaurante. Bueno, 60 dólares. ¿Y vos cuánto la pagas acá? Y decime cuánto pagás en dólares la nafta acá y cuánto la pagás en Estados Unidos. No hay una gran diferencia en la nafta. No, bueno, por eso mismo. Pero hoy, para el argentino, hoy no, hasta diciembre por lo menos para el argentino, con los niveles de salariales que había, la nafta no era un problema importante, no era un problema. Cargar el tanque no era un problema. Pero no era para el tipo que usa el auto para ir a trabajar al centro. El tipo que tiene que mover una maquinaria, que vos tenés que poner una sembradora y lleva litros y litros de gasoil, ahí sí influye, ¿me entendés? El dólar, vos me decís del dólar. El dólar incide en el campo, los fertilizantes, las vacunas que llevan los animales, todo eso está evaluado en dólares. Nos tenemos que ir a la tanda de la radio, muchachos. Bueno, vale. Mientras tanto, en estos 5 minutos, los precios van a seguir aumentando. Bueno, pero los chorizos... Pero puedo proponer un tema. Pastorini de la Cámpora en Torino Lima también. Pero dale que tiene... ¿Puedo proponer un tema para dentro un ratito, después del tema? ¿Cómo no? ¿Cómo se compatibiliza un productor agropecuario con un sindicalista? Por favor. Lo que quiero saber es que... No, pero no es personal. Yo quiero... Sí, pero se pisó la cara, Pastorini. Se pisó la cara. Mirá la mejilla. La mejilla, vamos a la cara. Ustedes están de joda, yo estoy cocinando. Bueno, dale. Espacio publicitario. Supermercado El Viejo Mercado, comprometido siempre con nuestros vecinos. Ventas por mayor y menor. Lisandro de la Torre, esquina Panamá. Teléfono 155-426-5479. 155-426-5479. Búscanos en Facebook como El Viejo Mercado. IRCC Automotores, comercialización de vehículos siniestrados. Avenida Crovara, 1902, La Tablada. Teléfonos 3531-9023 o 4-454-1794. 3-531-9023 o 4-454-1794. Búscanos en Facebook IRCC.automotores. FM 104.7 Flecha de Oro. Reciclet Park. Autopartes recuperadas, nuevas e importadas. Avenida Crovara, 1895, La Tablada. Teléfonos 4454-4804. 4454-4804. Búscanos en Facebook, Reciclet Park. ...24 de marzo... a 40 años del golpe cívico-militar que desapareció a más de 100 periodistas, trabajadores de prensa, comunicadores y a 30.000 compañeros más, decimos como ayer y siempre: ni olvido, ni perdón. UTBA, Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Artículos de limpieza, perfumería y regalería Ohana. Calidad, precio y todo lo que busques de gusto delicado. Se realizan entregas a domicilio. Amancio Alcorta, 5297, casi esquina Crovara, al 1500. Nuestros teléfonos 153-370-9123. 153-370-9123. Artículos de limpieza Ohana. Restaurante La Central, pizzería y parrilla, atendida por las mejores camareras de la zona. Envíos a domicilio, teléfonos 4454 5746 o 4652 5124. 4454 5746 o 4652 5124. Avenida Crovara 773, Villa Insuperable. Restaurante La Central. Si tenés interés en participar en nuestra radio FM Flecha de Oro, comunícate con nosotros al teléfono 4454-7673 4454-7673 o mandanos un mail a info@flechadeoro.com.ar. Calzados Melus, una obra de arte en calzados para damas, caballeros y niños. Encontranos en Avenida Crovara 790 o Avenida Crovara 802, Villa Madero. Nuestros teléfonos 4652 1257, 4652 5635. 4652 1257, 4652 5635. Calzados Melus. los miércoles de 20 a 21, Voces de Nueva Chicago, con toda la información del club y el comentario de cada partido, con la conducción de Carlos Fabro y la participación especial de Daniel Avino, junto a Tamara González y Quique Pedernera. Y por FM 104.7, Flecha de Oro. Fin del espacio publicitario. Estamos en el aire otra vez, charlas en la parrilla con Claudio Nolé, Marcelo Pastorini, Carlos Pampillón y quien les habla, Marcelo Suárez. Quiero introducir un tema, no sé si es el verbo más apropiado, introducir, pero me quedé con algo que pasó en el primer programa donde hubo ciertas chanzas acerca de la indumentaria de Marcelo Pastorini. Perdón, no eran chanzas, es la verdad, y ahora es vos lo ves, vos mirá los zapatos que se puso hoy para hacer el asado y me invitan a mí. Una vergüenza. En realidad, son los zapatos de Locomía, eso. Bien, exactamente. Y después, pero espéreme, Pastorini, espéreme, que yo quiero que usted me escuche un poquito. Lo mismo con el tema del asado vegetariano, yo... Que al final no se hizo. No, pero fíjese que usted tiene que estar dando aclaraciones. ¿Por qué? Porque la generación nuestra, los muchachos de, digamos, de 35 para arriba... que no usamos gomía. Bueno, 50, pongámosle un número redondo, 50... Siempre, yo lo que noto es que siempre nos vemos obligados a aclarar que no somos gay y cuando está puesta en duda nuestra virilidad, nosotros nos ponemos un poquito tensos. Por ejemplo, usted fue víctima del asado vegetariano o de los chupines, pero yo he sido víctima en otra ocasión. Recuerdo una vez, una rara vez que hemos salido de noche, porque no nos dejan en general salir de noche, fuimos a tomar algo a un lugar de pocas luces. Aprovechamos para saber. ¿Era la propiedad propietaria? No, y entonces, ¿qué pasó? Todos pidieron whisky y a mí se me ocurrió pedir un Sex on the Beach. Y he recibido un montón de chanzas acerca de mi virilidad. ¿Pero de parte de quién? ¿De parte no, de... yo lo que quiero decir es, ¿por qué los hombres de 50, 40, 45 tenemos que andar justificando que no somos gay? Por ejemplo, yo digo, ¿usted de qué signo es, Pastorini? Cáncer. Si yo digo Pastorini es de Capricornio, ¿a usted qué le produce? ¿Le produce? Nada. Ahora, si yo digo Pastorini es gay, ¿usted no se siente en la obligación de tener que justificar que no es gay? La verdad que no, porque yo sí. ¿Pero que... por qué entonces usted me dijo cuando pedí un Sex on the Beach que eso era de gay? Pues la verdad que pedí un Sex on the Beach de trolo. Y no, pero es una costumbre que tiene el señor, porque yo una vez pedí una ensalada con parmesano, sí. También me acusó de gay. Y eso es muy gay, esa ensalada. No. Pero ahora se la come. Ahora se la come. La rúcula con el parmesano, digo, ¿no? Claro, pero aparte ahí implica cierto desconocimiento del mundillo gay, porque estamos asociando al gay con el afeminado. Y hay un montón de tribus urbanas gay que no son afeminadas. Por ejemplo, los osos. ¿Usted sabe lo que es un oso, Pastorini? No me hable de eso. No sé. Los muñequitos. Usted Carlos, ya me cantó. Ah, los osos son los muchachos corpulentos, barbuchi y todo. Y que, bueno, tienen una orientación sexual. Claro. Entonces, ¿por qué uno se siente en peligro? Uno se siente en peligro. Por ejemplo, le pongo otro ejemplo, Pastorini, porque viene preparado. Lo toma usted porque usted es el argentino medio que siempre tiene que justificarse, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo que tiene una cena... ¿Quiere decir que yo me justifico? No, todos nos justificamos, bueno. Pero usted es el personaje emblemático. Todos nos justificamos. El macho que al final después termina no siendo tan macho. Yo le pongo un ejemplo, Pastorini. A ver. A ver qué dijo. Ustedes discúlpenme que no viene al tema, pero le pido por favor que el micrófono esté bien cerquita de la boca. Exactamente. Quizás sea un rechazo inconsciente que tiene tenga. Que ver con el tema. Señor, que lo acerquen, que nadie los va a confundir con nada, para que se escuche el programa, nada más. Está bien, yo la verdad que no sé qué tengo que andar explicando. Porque yo usted es el... Yo no le doy nunca explicaciones a nadie, yo siempre voy para adelante. En mi vida he tenido absolutamente intachable lo mío. Pero por ejemplo, ¿qué me pueden cuestionar? No, que vengo con chupines, o que voy al campo de señor Nolé con zapatillas blancas. Lo que le critico es que usted diga que es intachable. Por ejemplo, déjeme ponerle un par de ejemplos. Yo le digo, esta noche tengo una cena para usted con Messi y Cristiano Ronaldo. ¿Usted qué me dice? ¿Qué pasa? Que lo invitan a usted, Messi y Cristiano Ronaldo, a cenar. Hoy, hablamos bueno, lo invitan después, a cenar Ricky Martin y Cristian Castro. Y usted, los tres solos. ¿Usted va? No sé de qué carajo puedo hablar con Ricky Martin y con... No, no, no, para hablar. Hablar. No es para hablar, no es para hablar. ¿Usted se siente en peligro? ¿De qué voy a estar en peligro? Si usted está cenando con un par de gays, ver, ¿usted se siente en peligro? De ninguna manera, de ninguna manera. ¿Por qué? Yo no tengo por qué sentirme en peligro. Yo simplemente me puedo juntar con personas con quien digo, bueno, Messi, Cristiano Ronaldo, quien sea. Me junto porque sé de qué voy a hablar y qué puedo hablar con ellos. Ahora, si yo me siento con... ¿Por qué no? Con Pepe Cibrián y con el narigón, ¿de qué puedo hablar? ¿Qué vos no? ¿Podemos hablar de buena cosa? Con Ricky Martin y Cristian Castro. ¿De qué vas a hablar con Ricky Martin y de lo que sea. Pero usted me vuelve loco a mí. Porque usted dice, ¿qué voy a hablar con Ricky Martin? Con Ricky Martin. Y después me viene con los chupines, con esos zapatos. ¿Qué zapatos son? Como si fuera una pero zapatilla. Usted sabe que no. Tenemos un costado femenino, un lado femenino. Yo mi lado no lo conozco. Bueno, yo quiero trabajar su lado femenino. A ver. Por ejemplo, usted ya sabe cuál es su sexualidad, ¿no? No necesita sí, por supuesto, que nadie se la explique. Por ejemplo, usted puede decir, le voy a proponer un ejercicio. Diga. A ver, repita conmigo, me gusta ser mujer. Dejate de romper la pelota, pelotudo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué problema? Hace un esfuerzo. Somos amigos, Pantolini. Yo no voy a decir nada. Estás en el baño frente al espejo y yo quiero que vos... Mirame los ojos, mirame los ojos. Yo no le quiero decir nada, pero esto después va directo al WhatsApp de perro. No, te juro por Dios, ¿qué lo vas? Hombre, que nadie necesita reafirmar tu masculinidad porque vos sabés que sos un hombre. Entonces vos podés decir, me gusta ser mujer. A ver. Mírame los ojos. No, déjame joder. ¿Sabes lo que son mis mujeres, mi señora, mi hija? Me rompe los huevos, pero de una forma increíble. Déjate joder. No me gusta ser mujer. ¿Qué pero echar los huevos? Pero hablemos en serio. Usted, no sé por qué. La generación perdida. Aparte se pintó la cara. Tengo carbón en la jeta, estoy haciendo el asado. En la mejilla derecha. Tengo carbón, ¿no? Pará, yo voy a hacer una cosa, yo voy a publicar en nuestro Facebook de Charlas en la Parrilla, voy a publicar la foto del señor Pollerigón cuando se disfrazó de mujer en Bariloche, ¿te acordás o no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Claro, el fenómeno. Bueno, estaba maquilladito, estaba divino. Yo voy a la peluquería y me hago las manos. Claro. ¿A dónde? A la peluquería voy y me hago las manos. ¿Te haces qué? Me hago las manos. ¿Y qué te hace en la mano? Me arregla las uñas, me corta. Pero tú no te cortaste las uñas. Perdóname, no. Pero Suárez, ¿no vas en la peluquería de mujeres vos? Por supuesto. ¿Y con quién la compartís? ¿Cómo? ¿Con alguien más va a ir? Digo, no, el hombre es el único que va, soy yo. Bueno, ¿y vos no vas a una también a partir? ¿A dónde te cortaste el pelo? En la peluquería del Tigre. Pero, mi amigo el Tigre, tocar bien. Yo lo conozco, está bien. Pero ¿no era mi amigo el Puma? No, pero aparte, mira, vos sos futbolista. Hoy los futbolistas se depilan todo. ¿Vos te depilás, Pastorini? ¡Estás loco! Pero bueno, como ex futbolista podría seguir depilándote. Bueno, vamos. Cuando era más moderno la peluquería del Tigre Carrizo, porque el Tigre es un emblema de los peluqueros ligados con el fútbol, el Tigre Carrizo le cortaba el pelo a la gran mayoría de los futbolistas de la década del 80. A mí me cortó. Tenía Canigia, tenía al Vasco. Todos gay. No, Canigia, éramos pibe. Escúchame, Canigia tenía 18 años, qué sé yo, 19 años. ¿Cómo es? El arquero de la selección, el Vasco. Se depilan todos, te digo que se depilan todos. Iba casi todo el plantel de Boca, iba mucho de River, Argentino Junior, yo también iba con otro muchacho de Ferro. Y una vez, vamos a esto de que en esa época era moderno el Tigre. Ahora ya se volvió un viejo como yo, digamos. Pero en esa época se empezó a usar con Canigia y todos esos muchachos que se pintaban el pelo, que se hacían lo clarito, esas cosas. Entonces llega las vacaciones. Nosotros nos íbamos de vacaciones en diciembre, nos iríamos, qué sé yo, el 15 de diciembre ya nos daban las vacaciones. Entonces después del 24 salíamos corriendo para tener por lo menos una semana en la playa. Y estaba de moda el tema de los claritos. Y el Tigre me dice, ¿no querés que te haga uno clarito? Digo, Tigre, déjate echar el huevo. ¿Qué me vas a hacer a mí? Me hizo los claritos. Me fui al mar. Estuve una semana en San Bernardo. Cuando volví parecía una zanahoria. Increíble, naranja me quedó el pelo. Dejame hinchar las pelotas con esa cosa. Yo le digo, no me acuerdo de esa época, pero sí me acuerdo, hace menos de un año, usted estaba con el pelo medio naranja, hablando de zanahoria. Eso es una blasfemia, eso es una blasfemia. No, yo lo he visto. Eso es una blasfemia. Comenté por lo bajo, porque sé que usted eso no es una blasfemia, si yo apenas si me lavo la cabeza. ¿Qué te Pero todos tenemos un lado. Déjame que le vaya avisando a Ariel Florentino, nuestro operador de FM Flecha de Oro, que le vamos a pedir el último tema. Le estamos cambiando el orden, que dicen que no altera el producto, pero si sale otro tema le vamos a complicar. Así que le vamos a pedir el último, que está dedicado a Pastorín. ¿Cómo se llama el último tema? Por favor. ¿Cómo se llama? No sé si lo vamos a pedir ahora o vamos a ir hablando, pero si ¿cómo se llama? El tema se llama, desde Soda Stereo, se llama Trátame Suavemente. Ah, perfecto, me encanta. Bien, bueno, ¿lo escuchamos ahora entonces? Bien, perfecto. Dale, Ariel. Quiero que me trates suavemente. Ahí está, seguimos en charlas en la parrilla. Escuchamos Trátame Suavemente. De Soda Stereo. De Soda Stereo, dedicado a Marcelo Pastorini. Sí, porque él se quedó preocupado. Y lo están tratando bastante duro. Él se quedó preocupado. No, no me mira a los ojos y no me quiere. Y es justamente al revés. Nadie estaba dudando de su hombría. Es justamente ese exceso que tenemos los de nuestra generación en defender nuestra hombría, y no debería ser así. Si alguien piensa que nosotros somos un poco suaves como la canción de Soda Stereo, si uno sabe que no lo es, no debería ser un problema. Y sin embargo, cada uno de nosotros tampoco, pero siempre nos vemos la obligación de justificar que no lo somos. Pero hoy 24 de marzo, quiero agradecerle a los amigos, a la familia que está presente, que es mi cumpleaños. En un ratito vamos a mostrar la foto de la parrilla, que está, va a estar impresionante. Impresionante, hoy pusimos todo. Hoy pusimos toda la parrilla, en serio. Hoy no hay verdura. Nada de vegano. La semana pasada tampoco hubo verdura. Pusiste una ensalada. Pero nos engañó toda la semana que iba a ser un vegano. Fue una chanza. Y terminó agarpando asado a 190 pesos. ¿A dónde ibas, Carlos? No, iba que hoy 24 de marzo, además de tener este cumpleaños que fue tan raro durante muchos años, por otro lado, ¿no? Y muchos lo pasé en la plaza también. Es la realidad, ¿no? Y que tuvimos el Mundial del 78, donde un jugador que hoy tuvo, bueno, la desgracia de fallecer después de luchar durante muchos años contra una enfermedad, Johan Cruyff, que, bueno, uno de los grandes jugadores del mundo, ¿no? Cuando se nombran los primeros 5 o 6 del mundo, ahí está Di Stéfano, Pelé, Maradona, Messi, Cruyff, digo, no debe sí, estar por ahí. Supuesto. Y hoy falleció. Y una de las de mito o no mito que lo vamos a charlar ahora es que, bueno, no jugó el Mundial del 78. Muchos se preguntan, ¿y si hubiera jugado? Y yo qué sé, no jugó. No es ajedrez, no lo puede demostrar. Es contrafáctico, como te gusta. Exactamente. En el fútbol no se puede demostrar nada que no haya ocurrido. En el ajedrez volvés atrás y haces la jugada de nuevo y capaz que ganas el partido. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la versión originaria o la histórica, la mítica de por qué Cruyff no vino a la Argentina la en el 78? La versión deportiva dice que él tenía de compañero a Milonguita Heredia, el querido Milonguita Heredia, también jugador de la selección. Juan Carlos Heredia. Y que Milonguita Heredia lo puso a... Le contaba lo que estaba pasando en Argentina con el tema de la junta militar y los desaparecidos, todo eso. Y él había tenido un episodio de una especie de secuestro con la familia, y se había asustado mucho, y la verdad que se preocupó mucho, pero más allá de eso, lo que se plantea es que él tuvo una cierta lógica de él. Lo que intentó fue que Holanda no se presente al Mundial 78. Pero a mí me da la impresión que fue más por ideología, por estar en contra de los golpes militares y todas esas cosas. ¿Y la otra versión cuál es, Carlos? No, esa es una versión que todos Perdón. Él trata de bajar a Holanda, habla con los dirigentes del fútbol de Holanda, no se lo aceptaron y se presentan al Mundial y él se bajó del Mundial. Claro, pero esa es una de las versiones que, además, es la que más gusta. Un Johan Cruyff, que además de un gran jugador... Sí, abanderado de la democracia. En el Mundial, ¿no? Como Carrascosa. Claro. En el 2010 el gráfico replica una nota a un medio europeo de Johan Cruyff, en donde él cuenta la otra versión, que él sufre un intento de secuestro muy grave en Barcelona, año 77 en Barcelona. ¿En Barcelona fue? Dime, la inseguridad parece que había también, ¿no? Bueno, le meten, lo encañonan a él y a la familia con escopetas, y queda muy atemorizado, empieza a darle otro sentido a la vida. El fútbol no era lo más importante, el Mundial deja de ser importante, y me quedo con mi familia. Esa es la otra versión que da en un programa radial, en una entrevista, Johan Cruyff, en el año 2010, que la replica el gráfico acá en la Argentina. Pero eso queda... La cuestión es que no vino por algún episodio de violencia, que sí, lo concreto, que lo real es que no vino. No estar. Vino. Pero digo, hace 4 años también él dijo que sus dos pasiones más grandes fueron el fútbol y el cigarrillo. Yo le quería preguntar algo a Pastorini. Y que el cigarrillo fue lo que lo llevó. A propósito del cigarrillo, le quería preguntar algo a Pastorini con su experiencia personal con el fútbol y el cigarrillo. Porque a mí me da la sensación de que ahora los jugadores no fuman, pero no sé si usted la comparte esa. No la comparto de ninguna manera. ¿Y cómo era el cigarrillo en la época que usted jugaba? Ahora y siempre se fumaba. Yo creo que los jóvenes en general fuman menos. La gran mayoría de los que son profesionales y la forma de entrenamiento y todo hace que un cigarrillo no sea nada, que cinco pero ustedes no fumaban en la concentración, ¿dónde no, fumaban? Yo fumé siempre en la concentración, en los viajes previos al partido, qué sé yo, hasta qué sé yo, he visto compañeros que se iban a prender un cigarrillo en el entretiempo. Pero digamos, no es que estás al baño. No es que estás predicando eso. No, no lo predico. Pero yo es digo una que realidad. Es, son mitos que el futbolista no. No yo sé no, de grandes no, jugadores no, fumadores que usted, por más que sea hincha de Racing, no me puede desconocer un Ricardo Enrique Bochini, gran jugador del fútbol argentino. No lo conozco, la verdad. Crack. Gran jugador. Jugué un partido. Sí. Entonces, era un fumador. Una patada que era un fumador empedernido. Puesto que sí. Era un fumador empedernido el Bocha. No, no, la verdad que. Pero hablemos de otro. Yo jugué en contra de Rubén Paz también. ¿Fumaba Rubén? El Beto Alonso. Yo jugué en contra de todos. Pegarle pegó a sí, todos. Y jugué muy pocos partidos, pero tuve la suerte. Yo debuté en el Monumental contra River. Estaba el Beto Alonso, estaba. ¿Qué sé yo? Rompió la media. A media Villasante, ¿verdad? Que a vinieron Villasante a casa y. Después te enojás conmigo porque yo le dije que pegaba mucha patada y cada tanto tocaba la pelota. Y pero sí era la verdad. Yo no, escúchame, aparte tenía un problemita de. El problemita que mío era la vista, porque yo era miope. O sea, yo veía. Que hoy hubiera podido jugar perfectamente, ¿no? No, yo me operé en el año 94 y a mí me cambió en cierta pero forma la vida. Pero yo, años. Yo, y bueno, yo me operé después de dejar el fútbol. Yo, lamentablemente. ¿Pero no jugabas con el lente de contacto en algún momento? Yo jugué algunos partidos con el lente de contacto. Es muy incómodo. Es muy incómodo. Aparte los perdés en el medio del partido. Imagínate cómo jugaba yo, que era todo roce. Cada golpe que recibía volaba los lentes de contacto volaban a la mierda, entonces era muy difícil jugar con lentes. Davis no jugaba con unos lentes que se ponía tipo vincha. Davis, el holandés. El holandés que juega en Barcelona. Bueno, y qué sé yo, otra tecnología y otros años. Claro, porque él jugó 15 años después que yo. Igual hoy escuché una anécdota de Craig, que era un personaje aparentemente, la realidad es que él había perdido al padre muy chiquito, creo que tenía 6 años cuando el padre falleció. Entonces dice que siempre le hablaba al padre cuando se iba a dormir a la noche, le rezaba y hablaba con el padre. Entonces dice que un día, ya de grande, le dijo como que bueno, que no creía mucho. Entonces que si él realmente estaba ahí, que le demostrara, que le diera una prueba de que realmente hablaba con él. Y le dijo, bueno, hacé que el reloj se detenga. Al otro día se despertó y el reloj estaba parado. Lo llevó a arreglar, el relojero lo abrió, lo miró y dijo, está funcionando, no tiene nada, llévalo, quizás esté sucio. Al otro día lo mismo, se levantó, fue enojado a verlo al relojero. Parece el Pastor Jiménez, Narigón, dejate de joder. Pero está bien, es una bota de color. No, esto es lo que te demuestra, sí. La personalidad de este. No, te demuestra que además de fumar se drogaba. Dejate de joder. Ustedes son unos insensibles. Ustedes son unos insensibles. Yo estoy de acuerdo. A mí me gustó la anécdota. Bueno, ¿y cómo termina? Termina en que le dice padre. Oficial Seiko, ¿viste? Claro, no, padre, creo en vos. Y ahí no tuvo más problema. Le dijo, papá, yo creo en vos. Creo que estás acá. No me paré más el reloj, me quedo dormido. Estuvo bien, a mí me gustó. ¿Por qué ese comentario cortante de Pastor? ¿Por qué? No le gusta nada. Pero usted, o sea que. Igualmente, muchachos. Todas las piedras van a venir contra mí. No, Pastorín. Con la remera que se trajo, la remera es hostil. Hablando de padre e hijo, si hay algo que indigna y da bastante asco, aparte del personaje que me lo genera. Digo, un tipo que diga que sabe quién mató al hijo, pero que no lo va a decir porque es un secreto de Estado, ¿no? Como es vergonzoso. Como el presidente Méndez, con su hijo payaso, Carlito, pero es un payaso, ¿no? Que levantaba la mano para la presidenta del señor. No, eso es falso, bastante falso. Pero no importa, esa no es la discusión. Todo picante, Lole. Todo bastante picante. Falso igual. Eso lo dice Clarín, no sé. Digamos que el diario que lees vos. Pero no, es bastante falso todo eso. Ha dado quórum y casi nunca ha votado con el gobierno, pero no importa. Y ahora no sé si puede levantar la mano siquiera. No puede. Deben poner un sigue hijo, siendo, sí. ¿No? Sigue sí. Siendo, sí. Pero digo, que un tipo diga, sé que mató a mi hijo, pero es un secreto de Estado. No, es vergonzoso, porque no, aparte que incluso la bomba en la embajada y en la AMIA, pero es un secreto de Estado, no lo voy a decir, merece fusilamiento. Digo, ley marcial o le corresponda, ¿no? ¿Estamos seguros que fue un atentado? Porque yo la verdad atentado fue seguro, no explotó el tubo de gas, digamos. No, pero ¿sabes por qué te lo digo? Pues es quien lo hizo. No, porque una vez hablando con alguien que trabajaba en Aerolíneas Argentinas en aquel entonces, me dijo que dentro de Aerolíneas Argentinas no había ninguna duda que se tragó los cables, que a esa altura no había... Ah, vos decís lo de Carlito. Lo de Carlito, digo yo. No, pero ahora está... O sea, pero ¿estamos seguros? A ver, entendemos. Primero ¿Hay pruebas contundentes de que...? No sé si hay pruebas contundentes, sí, porque pruebas, los baratos dicen algunos que le pegaron después. Ojo, que no es político el tema, ¿no? No, es un tema policial, si fue querés. Fue político. No, digo, pero podemos hacer un análisis policial del tema. La versión habla de qué país le financiaron la campaña. Ha recibido balas el helicóptero. Pero algunos dicen que se los tiraron los balazos con el helicóptero, porque la pericia... el juez ese, el juez Villafuerte ruso... Es una locura ese tipo, ¿viste? Porque es una locura. Y porque es un tipo que es sospechado de cualquier cosa. Bueno, no nos olvidemos del robo al banco en Bragado. ¿Bragado fue? Paradero. No, tampoco. En San Nicolás no, bueno, por ahí. ¿No fue Bragado? Sale Tres Arroyos, pero no. Era Ghana el país de la fragata. El asalto al banco, donde cuando se retira el automóvil con uno de los empleados del banco y supuestamente el botín terminaba siendo una de las cajas fuertes que tenía documentación aparentemente de la caída del helicóptero, es donde los asesinan a todos los rehenes, a los ladrones, todos los policías terminaron todos presos, se limpió todo y borraron todas las huellas de todo lo que había, por lo menos de ese ¿y estaba el mismo juez ahí? No, yo no te lo aseguro. Pero eso fue una de las cosas que se han denunciado también en el camino, ¿no? Y el hecho de que hubiera esquirlas, y un hecho muy llamativo de que las partes con las esquirlas de bala desaparecieron de gendarmería, donde estaban custodiadas no están más, están todo el resto de las partes del helicóptero menos la que tenía las esquirlas de las balas. Y por otro lado, hay una cuestión muy llamativa de que el 80% de los testigos del hecho murieron. Todos, eso es increíble. Todos trágicamente. Por ahí es la maldición de Carlitos. O de Carlitos Padre. Ahora, volviendo al análisis la de que un que le echó Carlitos Padre. Claro. Volviendo al análisis de que un padre que sabe quién mató al hijo no puede haber secreto de estado que lo... Por supuesto. Pero ahora hay el juez Villafuerte ruso, ¿no? Exactamente. Le pidió al presidente Macri que lo libere del secreto de estado. Y ahora vamos se a ver. Tiene que hacer por decreto presidencial. Ajá. ¿Cómo lo hizo, por ejemplo, la expresidenta con Estiuso para que declare? Claro. Diga, puede decir lo que quieran. Le ordeno a la presidenta que vaya y declare y diga todo lo que sabe. Esto es lo que tiene que decir hoy Macri al expresidente Méndez. ¿Por qué no decís? ¿Por qué decís Méndez? No, porque yo no creo, viste, en las mufas, pero por la duda. Por las dudas. Yo lo que digo, para mí, eso de que se tragó los cables, ¿No va? No va. Hoy un avioncito de eso, cualquier avioncito de eso. Además eran pilotos claro. Egresados, de años y años piloteando. Pobre Oltra. Sí, la verdad. No, y pobre Carlito también. Pobre Carlito también. Los jóvenes que tiene que tener un padre semejante. Acércate el micrófono, por favor. Pero bueno, yo sé que te genera un rechazo natural. Pero acércatelo como si fuera un partido. ¿Cómo va el partido? A ver. 0-0. Empezó el partido. Empezó y el tipo está entretenido con el partido. Desatendió la parrilla, el carbón. Tengo todo. La carne no está puesta. Tengo todo controlado. Fierro se enía. ¿La carne cuándo la va a poner, Pastorini? Perdón. Me pone la foto antes de terminar el programa, pero bueno, ya lo pongo. Son 36. ¿Por dónde vamos? ¿Llegaremos, Carlos, a comer? ¿Se come acá? ¿Cómo no se va a comer? En algún horario vamos a comer. Lo que pasa es que ya no comimos. No podemos poner ninguna foto en la página porque no hay nada puesto. Es que yo estoy viendo una morcilla, veo. Está disperso, Pastorini. Está disperso. No me deja llegar a la parrilla. Él se hace el parrillero. Está ahí con el carbón. No trajo leña. Ahora sí vamos a poder hacer una foto. Ahora sí. Mientras tanto, ¿les parece? Porque de alguien que tenemos que hablar, que también se cumplieron. Un aniversario de lo que fue su cumpleaños, de los 70 años. Ah, a ver cómo es ese dato, sí. Porque no lo tenía claro. Lo dijo Pastorini, que eran 70 años. Ajá. Hubiera cumplido 70 años Miguel Abuelo. Claro, Miguel Abuelo, ¿no? Uno de los grandes de la historia del rock, porque los Abuelos de la Nada, que nosotros lo tenemos en los 80, sí. En realidad iniciaron antes de los 70. Exactamente. Y la segunda etapa que ellos tocan, que se suma Andrés Calamaro, es donde meten el boom de marketing, más si pop, se quiere. Más pop. Sí, con otro ritmo, con otros. Y hemos hemos sacudido bastante al ritmo, sí, de esos temas. Yo toqué, ¿no? Hablando de música, no sé si leyeron. No, estamos hablando de Miguel Abuelo. No, pero. ¿Vas a cambiar el tema? No te veo. A ver, ¿qué quiere decir de música? Sí, escucharon lo que dijo. Héctor Stark. Sí, escucharon. Ah, no, sí. No, bueno. Bueno, ya el hijo de Spinetta le contestó, ¿no? Pero terrible, se puso la gorra y lo mandó en cana al otro pobre. Claro, Cristo. El tipo que siempre fue un ejemplo. Claro, pero es como el tipo que dejó de fumar, ¿me entendés? Le molesta que todo el mundo fume, una cosa así. Claro. Que no es mi caso. Bueno, sigamos no, con Miguel Abuelo. No, digo, marcó toda una etapa también de la Argentina. Sí, ¿no? Por lo de la nada. Bueno, él después se fue a España y cuando vuelve, ahí es donde forma la banda que conocemos todos, con Cachorro López, Miguel Basterrica, Calamaro. Yo quisiera decir algo de Calamaro, no sé cómo lo ven ustedes, pero para mí es el heredero del tango, del rock, es Andrés Calamaro. A mí me gusta mucho, las letras me hacen acordar mucho a lo que se escribía en el tango. Es, ¿no? lo más cercano, digamos, en cuanto a letras, ¿no? ¿Vamos a escuchar algo? Y tenemos Himno de mi Corazón. Mi Vamos. Para escucharlo y, bueno, marcó toda una etapa también en nuestras vidas. Por, ¿no?, supuesto. En San Bernardo. En los boliches se escuchaba mucho también. Mil horas explotaban los boliches. Explotaba mucho. Esas canciones que se cantan en la cancha también. Yo me acuerdo de un lugar, por ejemplo, ahí, Baiano. Baiano en Vicente López. Funcionaba mucho ahí. Sí. Ahí nos servían unos. Pedíamos un trago entre cinco y. ¿El destornillador o séptimo regimiento? Una caja de herramientas completa. Era difícil la escalera. ¿Usted lo escuchó a Pastorini hablando de Ramos Mejía la otra vez? No. ¿Cuándo? No, que con Carlos nosotros decíamos que Ramos Mejía nos era un poquito rebaloso, ¿no? Ah, no, que sí, no me conoce. Sí, ¿a usted cómo le iba en Ramos Mejía? No, a mí, yo nunca. Problema, ¿no? Ah, ya fenómeno. Está todo fenómeno, ¿viste? Y todos tuvieron el día que debutó Maradona, ¿viste? Claro, Argentina Junior. Claro. Yo lo vi ese día. Yo lo llevé a la primera práctica. Bueno, escuchamos, Arielito, ¿te parece? Dale. Himno de mi Corazón. De la nada. En charlas en la parrilla, acá yo soy Marcelo Pastorini. Quiero mandar, antes de arrancar, un saludo para mi amigo Fabián Morales, que nos está escuchando. Y también a su familia, a sus hijos, y a su señora Laura. Sí, cómo no. Ah, bueno. Mandale, mandale. Fabián, te mando un abrazo grande. Gol de Chile, che, mala noticia. Chile le ganó 1-0 a Argentina. Un saludo enorme para Fabián Morales, que aparte de conocerlo, porque es hoy el esposo de una ex compañera nuestra, vecino de mi barrio, por supuesto, ahí en la Onda Matadero. Y trabaja a la vuelta de mi casa. Ah, mirá vos. Sí, lo veo siempre. Bueno, dice que una vez me invitó a comer y que yo fui y comí, pero no me acuerdo, la verdad. Y no, bueno, que no vuelva a invitar si te acordás. Así no, claro. Pero nosotros y damos fe. Parábamos la esquina ahí de San Cosme, ¿no? En la puerta de la heladería de Don Augusto, que ya no existe más. No, en la casa me invitó a comer. No, dije que parábamos la esquina de Don Augusto, la heladería. ¿Cómo es esto, San Cosme. Sí, sí. Y vamos a la pileta a Acapulco mucho también con Fabián Morales. Pasen 4 y veníamos 12. Así era la cosa en la pileta de Acapulco, ¿no, Fabián? Por ahí vivía el profe Musín también, ¿no? El profe Musín lo tenemos en Mar del Plata, vivía en San Justo, claro, vivía. Hace muchos años vivía en Mar del Plata. Se puso ¿Está un trabajando? No, está de licencia porque tiene una enfermedad, pero se puso un marcapaso la semana pasada. Le mandamos un saludo. Los sábados hacemos La Ciudad con Vos en AM690 y él hace una columna de historia en el programa conmigo. Así que si tengan que escucharlo algún día, ¿cómo no? Lo escucho. Mira, como no, pues no lo escuchaste nunca todavía. Sí, también, ¿no? Algún día lo podemos hacer salir. Lo podemos invitar, como no, al profe Musín. Sí, sí, sí. Hay algo que tenemos que recordar, por ejemplo, de Musín. Hoy que hablábamos de la dictadura y demás. Nosotros estábamos cuarto año, ¿qué sería? ¿El 81? Cuarto año, 81. 81. Y Musín llegaba en el Citroën. Me acuerdo. Nosotros en el segundo piso, en el aula del segundo piso de San Cosme, sobre la calle Molina. Y llegábamos cinco en el Citroën y nosotros le tirábamos papelito y le cantábamos la marcha peronista. ¿Vos te acordás de eso? Sí, me acuerdo. Sí, plena dictadura militar. Sí. No sé si era una estupidez, un acto de inconsciencia, pero de subversión. Era una pequeña resistencia que ejercíamos. Y un acto de cariño también, ¿no? Y además, en los recreos poníamos, en el aula poníamos la foto de Perón y del Che Guevara. Claro, pero... y hubo una ocasión en que en el aula del fondo, en la del tercero era, ¿no? Sí. Que habíamos tomado... Cuando violamos el depósito. Y tomamos esos fusiles que había de utilería, ¿no? Para los desfiles. Sí, que los tenía para el desfile. Claro, y llenamos el aula, el año 80. ¿81? 81. Lo de tercero era... No, lo de tercero era el 80. Año 80. Sí. Bien, y plagamos todo el aula de los afiches de los revolucionarios. Mao Zedong, Che Guevara, Fidel Castro... ¿Recuerdan eso? Sí. Yo lo que me acuerdo... Tuvimos un lío bárbaro. No, de los afiches no me acuerdo. Sí, sí. ¿Sabés de lo que me acuerdo? Que una vez llegaba la profesora de francés. Ese día fue. Pero yo lo que era nueva, llegaba una suplente. Se estaba secando el pelo en un secador de esos gigantes. Ahí tiene, y había una que le estaba haciendo las uñas. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Sí, por eso, viste, ahora te hace la suña. Era todo mezcladito. Todo lo bebé chiquito. Yo la asumo. Y después Rocha nos sacaba a pasear a la calle a desfilar como militares. Exactamente, ¿no? Y de ahí vino el mote de hombre sin fe y sin patria del padre Erdocia. Pacha porque brava. No rezábamos ni cantábamos el himno en la entrada del colegio. Y no decía el facha brava, sobre todo a nosotros por los pelos largos, ¿no? Claro. Exacto. Era... Sí. ¿Usted ya fumaba Pastorini en el colegio? Sí, siempre fumé. Pero ahí los fumadores... Hablando al micrófono. No lo recuerdo. 14, 15 años ya empecé a fumar. ¿Fumaba en la cola? Sí. ¿En el baño de hombre fumaba Pastorini? Sí, así venía. Menos, pero venía. Fumaba poco. El amigo Carlos era el que manejaba el tema del cigarro. Los tickets los manejaba Carlos. Carlos era el que manejaba la tren, la salida. Un día estábamos ahí adentro y llegó Perillo, el director de la escuela, me dijo, cacho... No nos olvidemos de los desfiles también. Perillo tenía un aire Obama. Teníamos los desfiles cuasi militares también. Con Manó en el entrenamiento, ¿verdad? El profesor. ¿Cómo? Perillo era peronista. Perillo era psicólogo. Además. Eso seguro. Pero no, me acuerdo. Habló de políticos, ¿sí? Sí, pero no me acuerdo exactamente. Pero era un tipo progresista, sí. Acá hay un mensaje de Fabián Morales. ¿Qué dice Fabián? Dice, si me van a invitar, ni se les ocurra llamarme por teléfono. Quiero la morfeta. Llevo el mejor pechito de cerdo que van a comer en su vida, salvo que Pastorini lo arruine. Lo tiene clarísimo, Morales. No, soy un fenómeno. ¿Cuántos asados habrá comido? Está bien, pero el tipo dijo que por teléfono no quiere. Durante nuestra época, la pregunta es si lo dejan venir solo también, ¿no? Eso, ¿por qué no va a poder venir? No sé, yo te estoy preguntando, porque como acá hay muchos que tienen autorización, no sé cuál es el caso de... No es polligón como el que tengo acá enfrente. No, momento. Usted me dice a mí, pero yo voy a recordar que hace un mes atrás yo estaba en Buenos Aires, un día de semana, a la noche, y lo llamaba, y le digo, Pastorini, venga, estoy solo, vamos a cenar, ¿qué le parece? Y usted me dijo, estoy haciendo la sopa. Y estaba haciendo la sopa. ¿Cómo la sopa? ¿Viste el dicho ese otra vez, sopa? ¿Sopa de qué estaba haciendo? Yo hago una muy rica sopa, pero en la época de invierno. ¿Pero de qué? ¿De qué sopa? De verdura, zapallo, le pongo un poco de... ¿Cómo es? ¿Vos decís que si viene Fabián va a comer pechito con sopa? No. Te salvaste, Fabián. Te salvaste, Fabián. No te metas en esas cosas. Al final siempre me dejan mal parado a mí. Arregla el micrófono ahí. Pero no, usted me dejó solo... Abandonó, yo cocino en mi casa, mi señora no sabe hacer ni un huevo frito, ¿qué querés que haga? Me cago de hambre, ¿cómo tenés que ir? Está muy bien esto, pero está muy bien. Yo cocino. Pero yo reivindico esas cosas suyas. Yo reivindico. Nadie lo dice gay por eso. Claro, yo reivindico que usted cocine. ¿Por qué me decís gay, entonces? Por otras cosas. Yo reivindico. Por nada. Yo reivindico que todos saquemos nuestro lado femenino, cacho. Entonces, el tipo cocina. ¿El lado femenino mío cuál es? ¿Cocinar? No sé. Yo entonces, digo. Pero no le hace las manos. Si vas a decir algo, decilo. No le si no hace las manos. Escúchame, yo me hago las manos. Ya se las hacía en el 80. Ya me las hacía, me secaba el pelo. Mira, vos no le haces las manos. ¿Cómo decís? La patilla y la barba, Pastorini. Te hace el boludo, el bajo. Moroco. Sí, escuchá, miran todos para que Carla tenía algo para decir. No, yo estaba diciendo que Nolet se hace las manos. Suárez se hace la barba, y Pastorín se hace boludo, dijo, porque no ¿cómo es eso? Pero no. Yo cuando le voy a dar la mano, cuando es todo contra usted, yo lo voy a defender. Pero no me venga a negar que usted me dejó solo porque estaba haciendo una sopita. Estaba haciendo la sopa, ¿qué quiere que haga? ¿Tiene la sopa a tomar sopa? Lo hubiera venido a tomar la sopa. Yo le tomo sopa, no tengo problema. Y veniste a tomar la pregunta, sopa. ¿Vos te hiciste los meñiscos? ¿Cómo qué? ¿Los meñiscos te los hiciste o no? ¿Cómo que te los operaron los meniscos? Estoy operado. Y no dicen, me tengo que hacer los meniscos. ¿Viste? ¿Viste? Se hizo menisco y ligamento. No serán las manos, pero algo se hizo. Claro, más profundo. Está bien. Ahí está. Ahora, el tema de los zapatitos, eso de lo comía. O sea, la idea es quedarme con un pie de la No, la idea... Digo, yo había tirado un tema que... ¿Qué? ¿Cómo se compatibiliza un agrónomo industrial, un ganadero, con un sindicalista? Desconozco. Nos pregunta, pero yo te voy a salvar del problema, porque Alejandro Levito nos pregunta si esa jornada del aula con... todo lo que estábamos contando antes, no se le pegó con un borrador a la profesora. No. Una jornada de un borrador. Un borradorazo tengo. Que voló, sí. Pero no lo tengo claro. Me parece que fue al italiano Gasparetti. No, a Gasparetti le sacamos la chaveta del maletín. Vos ahora sí, no lo vos. Voy a decir. Yo no hacía esa cosa. Esa cosa no la hacía. Está acá el que le sacó la chaveta a Gasparetti. Ya prescribió. Claro. Gol de Argentina. ¿Quién lo hizo? Di María. Bien, Di María. Gol de Argentina. Ahí está. Lo festeja Romero en el arco argentino. Mucha gente, ¿Lo va a llevar Racing? Hablá en el micrófono. ¿Quién? ¿Lo va a traer de vuelta? Yo pregunto, ¿hay algún jugador de Racing en la selección? ¿Hay algún jugador de Racing en la selección? Salido de Racing. ¿Ninguno? Pero salido de Racing no hay ninguno. ¿Vos decís que es discriminación o porque sí? No, lo que pasa es que los mejores jugadores que tiene... Todavía seguís pensando que Saja... El mejor que tiene es el paraguayo. ¿Todavía seguís pensando que Saja es mejor arquero que Barovero? Por